mete mulatón al bailar la cumbia. Ponte el ritmo caliente que es suave zumbar. Mueve tu lindo cuerpo con sabrosura. Con ese swing que tienes para bailar. Cada vez que te miro tú me enloqueces. Con ese ritmo loco que te estremece. Por eso mulatón a mí me parece. Y al son de tu cintura seré feliz. Tiene no sé qué cosa, tiene no sé qué cosa que es tan sabrosa. Tal vez son sus caderas como de diosa, o es que su cuerpo es todo sensualidad. Cuando ella se menea poquito a poco hace que me vuelva loco. Porque ya ha conseguido romperme el coco y con mis vitaminas acabar. De tanto dale que da. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Cumbia, cumbia por la noche, cumbia, cumbia al aclarar. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Oye, apura ese ritmo, esto está por terminar.